Desde ese momento estás entre mujeres, conectadas en la misma frecuencia. Un espacio donde encontrarás los mejores consejos, tips, recomendaciones, regalos y mucho más. Bienvenidas a tu programa Entre Mujeres. Queremos darte las gracias por todos los comentarios tan lindos que hemos recibido. Recuerda que este es tu espacio. Hoy es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Así que te hemos preparado un programa para consentirte, para que te sientas entre amigas. Esta noche tenemos grandes sorpresas para ti, así que no te muevas. Escucha con atención, porque más adelante te diremos qué hacer para ganarte los regalos que tenemos para ti. Estamos contigo, Liz Conde, Beca Beristain y Sue Barrientos. Recuerda que estamos en la misma frecuencia. Hoy hablaremos de las metas del amor. ¿Qué debemos hacer para encontrar la pareja ideal y qué no debemos hacer en una relación? Además, ¿qué es el amor? Datos curiosos de la mujer. ¿Sabías que las mujeres tardamos tan solo 13.000 segundos para saber si alguien nos gusta o no? Pensamientos de bien y las recomendaciones de cine a prueba de fuego. Pongan mucha atención a todas las que nos están escuchando. Van a tener la oportunidad de concursar con nosotros para ganarse 3 grandes regalos. Tenemos para el primer lugar un dije y unos aretes de oro laminados. Para el segundo lugar un CD y para el tercero un pase doble para el cine de parte de Cinépolis. Tenemos 2 categorías. Queremos que nos escriban en Facebook la historia de amor, la que ustedes nos quieran contar, la que están viviendo o alguna que les haya pasado. O nos pueden escribir también lo que más les haya gustado del tema que trataremos hoy o algún aprendizaje. Y como a las mujeres nos gusta socializar, queremos que nos sigan por Facebook en Mujeres Amor México. Nuestro email, mujeresamor-medio-mexico@hotmail.com. O nos pueden contactar al número 272-146-8595. Mándenos un mensaje de texto. O consulta nuestra página www.generacionradioactiva.com. Y en nuestro espacio musical Entre Mujeres, compartimos contigo una canción de Lily Goodman, que se titula Tu amor no tiene fin. Cada página que leo de tu corazón abierto es un misterio sin explicación. Cada día me sorprendes de maneras diferentes, con detalles llamas mi atención. Yo sé que nadie me conoce como tú. Y sé que nadie me dará lo que das tú. Puedo sentir tu amor cada mañana con el sol. Amo escucharte hablar en el silencio de mi soledad. Tu abrazo puedo sentir impulsándome a vivir como un océano infinito. Es tu amor, no tiene fin. Tiernamente has cautivado en mi vida cada espacio. Me diste colores a lo gris. Tengo que reconocer. Soledad, tu abrazo puedo. escuches la siguiente cápsula. Tips de belleza con Aranza Lozada. Tips de belleza entre mujeres. No te pongas bases si tienes acné. Muchas chicas, al tener este problema, lo primero que hacen es untarse una base espesa. ¡Tú no lo hagas! No solo vas a cubrir tu belleza natural, sino que la base en un adolescente parece cualquier cosa menos algo natural. En su lugar, cubre las imperfecciones con corrector y luego aplica polvo. No te frotes el corrector. Cuando lo apliques, en lugar de frotar, aplica un poco en la yema del dedo medio y aplícalo con unos toques delicadamente. Verás cómo te resulta demasiado efectivo. Chicas, vámonos con el tema de esta noche, que son las netas del amor. En febrero se celebran muchas cosas, la Constitución, el Día de la Bandera, pero algo que no podemos pasar por alto es el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, donde se planea tener un tiempo muy especial con la persona que amas, o las personas que amamos porque tenemos muchos amigos, ¿o no, chicas? Claro, a montones. Se compran regalitos, que por cierto, ¿ya compran sus regalitos o todo? No, pero voy a escribir ahorita en la página de Facebook, Mujeres Amor México, para ganarme alguno de los regalos que están promocionando. Pero eso no se vale, es comprar un regalito para tus amigos o para tu chico ideal. Bueno, todas las que nos están escuchando, recuerden escribirnos a la página de Facebook, pero bueno, sigamos con el tema. Bueno, además se programan cenas románticas, todo lo que se pueda para hacer sentir especial a esa linda persona. Pero hemos aprendido que el amor no es solo un sentimiento, es una decisión, y no solo por un día o por un momento, es para toda la vida. Y nos referimos a todas las áreas, todos los días decidimos amar. A ver, chicas, ¿alguna vez han escuchado esta frase? Este sentimiento que tengo es tan fuerte, pero tan fuerte. Uy, sí, demasiadas veces. Díganme dónde lo han escuchado. En la tele, en las películas, Claro que la hemos escuchado, es una de las frases trilladas que acerca del amor que nos enseñan en la televisión o en el cine. Nos han vendido la idea de que el amor es un conjunto de emociones. Es cierto que cuando uno está enamorado siente algo raro en el estómago, esas famosas mariposas, y voy a preguntarle a Beca qué siente cuando ve a su amado a Paco. Se alborota la lombriz. Romántica está esta noche, pero bueno. O sudas cuando la persona que te gusta está por llegar. Pero todo esto es el amor. Sue, ¿para ti qué es el amor? Yo creo que estos son efectos de estar enamorado, pero en realidad esto no es el amor. Así es, esto no es el amor. Si dijéramos que es un sentimiento, entonces sería algo pasajero, y te voy a decir por qué. Hoy puedo sentir cariño por alguien y mañana no. Hoy un compañero me puede caer muy mal y algunas semanas más tarde no. Hoy puedo estar perdidamente enamorada y dentro de 3 años... ya no lo estoy. El amor es un acto que necesariamente implica a otra persona y puede ser permanente. A ver, Liz, ¿pero cómo que se necesita otra persona? ¿Es decir, que se necesita de dos para amar? Bueno, se necesita amar a otra persona. Esto quiere decir que puedes amar a tus padres, a tus hijos, tu novio, tu esposo, tus amigos y quien quiera que te rodee. No es cuestión de sentimientos, sino de una decisión. Y hablando de decisiones importantes, una de ellas es saber elegir a la persona que será tu amigo, tu compañero, tu confidente, que compartirá contigo el resto de tu vida. En verdad creemos que hay un chico especial para cada mujer, pero a veces es muy difícil reconocerlo, ¿o no? Dificilísimo. Pero te diré que es peor. A veces lo encontramos, pero lo dejamos ir. No. O lo alejamos por una o mil razones. Así que si deseas elegir la pareja ideal y empezar una linda relación, los siguientes consejos te serán muy útiles. El primer punto, tu relación debe ser real. Asegúrate de que tu novio no sea solo virtual, o sea que solo exista en el Facebook. Debes verificar toda la información que puedas de él. Hoy en día, en todas las redes sociales, es muy fácil inventar identidades o robarlas y hacer una vida que no existe. Sí, incluso ahora hay programas que vemos en la televisión que se dedican como a descubrir si este tipo de relaciones que la gente pues establece virtualmente realmente están basadas, ¿no? En una realidad o en una verdad. Se dedican como a descubrir si las personas son quien dicen ser, pero deben tener mucho cuidado porque esto puede ser incluso solo pérdida de tiempo o solo como un estímulo que utilizamos nosotras las mujeres para motivar nuestro día, como, ay, pues mandar mensajes de que nos queremos, de que nos gustamos, etcétera, cosas así. Pero recuerden que aunque una relación es virtual, nuestro corazón no, y este sí puede salir severamente dañado. Otro de los puntos es tener retos. Es aburrido cuando una persona le dice a su pareja que todo lo que hace está bien, que no existe error alguno. Muchas veces por no crear conflicto para estar tranquilos, esto es lo que hacen. Eso no es saludable, ya que vas guardando sentimientos que más tarde puede dañar la relación. Es importante que se cuestionen, corrijan y reten, siempre con respeto y cariño. Que aprendan a madurar juntos, ayudándose uno a otro. Exacto, es más, a veces hasta cuando se están peleando, lo que deben hacer es como, a ver, reflexionar un poquito y decir, bueno, ¿qué le está molestando o qué me está molestando? Y decirlo, como decía Sue, ¿no? O sea, comentarlo y no guardarlo, porque si no es como un volcán que va a explotar a lo último, pero con todas las cosas que se han ido guardando desde el principio de la relación y para nada que va a salir algo bueno de eso. El punto 3 es tener un propósito. Lo importante de esto ni siquiera es que lleven la misma vida, sino el que tengan el mismo final en mente. Que compartan sus sueños y objetivos, buscando la manera de apoyarse. Esto hará todo el viaje más agradable, como cuando se iban conociendo. Era difícil caer en aburrimiento y será tan durable como lo deseen. El cuarto punto es superar los hábitos. Los seres humanos tenemos muchos hábitos, aprendidos en casa o hasta de las personas con las que convivimos diariamente. Esto puede ser un problema para una relación, sobre todo si no tuvimos la mejor niñez. Estos hábitos pueden ser desde el no decir lo que se siente, ser posesivo, inseguro de la relación, egoísta, no cariñoso, frío, así como miles de cosas más. Unos ejemplos que hemos escuchado o que hemos observado en películas, ¿no? ¿Qué tenemos? O que tenemos, exactamente. La pasta de dientes famosa. Que si la tapa, que si no la tapa, que si la deja toda apachurrada, que si no llena el botecito del agua y lo mete al refrigerador otra vez, o que si la cama está extendida. ¿Dónde dejas tu ropa? ¿Dónde dejas tu ropa? Que si comes con la boca abierta. Ven, cariño, son tuyo. Que si no te bañas. No, es cierto. Todas esas cosas, aunque parezcan mínimas, pueden causar grandes conflictos a la relación. Así que deben identificarlo juntos, conversar y ver cómo resolverlo o aceptarlo. Si no, esta puede ser la principal causa de separación en una pareja. Y ahora viene el quinto punto, ¿será mito o no? Atracción física, química. Importante, alerta, alerta. La química entre las dos personas es sumamente importante. Esta no se va a dar con el tiempo, no se va a crecer ni se va a crear. Se da desde un principio o no se da y punto, listo. Es importante no ignorarla, generalmente marcará el paso de la pasión, deseo y constante atracción. O sea que debe gustarte físicamente desde el principio. Cómo huele, que cómo se viste, que si tiene un ojo más pequeño que el otro, que si la nariz está muy grande o pequeña, que si sus dientes están chuecos o no. También puede ser que eso te traiga de la persona, el timbre de su voz, todo. Es importante la atracción física. Y nuestro último punto, ser honestos. Siempre es importante ser uno mismo. Las personas podemos cambiar. Debemos quitarnos los prejuicios, los miedos, las inseguridades, ser nosotras mismas, pase lo que pase. Para esto necesitamos mucho valor, pero mucho valor. ¿Y saben qué? Vale la pena. Y algo que deben recordar es que cuando salgan con una persona, cuando empiecen a conocer a alguien, como decía Sue, ¿no? Lo de ser honesto se basa en ser siempre la misma persona. No pretendamos cosas, no finjamos. No se pongan como la máscara de, ay, cuando salgo con alguien, soy más educada, o como menos, o hago esto más que otras veces, o como que tengo los mismos gustos musicales. En fin, todas esas cosas que a veces hacemos para agradarle a la otra persona, si van en contra de lo que nosotros somos, alto. Dejen de hacer eso y mejor sean honestos. Y bueno, también para esto tenemos otros consejos. Hay algunas cosas que las mujeres hacemos que provocan que nuestras relaciones se terminen. Te vamos a dar una breve lista. En primer lugar, no debemos perder la independencia. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra sociedad nos ha enseñado que el hombre debe ser como el protector, el proveedor de la mujer, y pues esto es lo correcto, pero no quiere decir que debemos perder el interés en lograr algunas metas que nos hagan sentir realizadas como personas y como profesionistas. Es decir, que seamos como sumisas al grado que todo lo que el hombre diga, eso es lo que se va a hacer, y que ya no tengamos como un punto de comunicación o como nuestra opinión que no sea válida. Como segundo punto, no debemos perder una comunicación clara. Los hombres buscan mujeres que sean claras en sus sentimientos y puedan expresarlos hablando y conversando, no llorando y haciendo el típico berrinche como si se tratara de un juego de niños. Es decir, tendemos a hacer como a veces nuestros chantajes sentimentales, ¿no? Lo que pasa ¿no? es que somos más sensibles, se nos salen las lágrimas muy rápido. Yo acepto, yo en lo particular sí soy súper llorona, ¿no? Pero tampoco se vale como valernos de eso para solucionar las cosas. Son estrategias de estrategias. No, chicas, lo mejor es, bueno, o sea, lo mejor es establecer la comunicación, porque hablando se entienden las personas. Y bueno, nuestro siguiente punto es que no debemos perder el respeto. Importantísimo, chicas. Los hombres buscan a una mujer que sea capaz de tener respeto por las dos personas, tanto por ella como por él. Basando la relación en la confianza y respeto, para dar un resultado, una relación madura, afectuosa, tierna, de amistad, amor y estable. Porque en el momento en el que perdemos el respeto, ya la relación va en pique. Porque sí, a veces nos hacemos bromas o todo, pero también hay que estar seguras de que jamás va a llegar el momento en el que nos haremos daño. Pero también es cuando se están discutiendo. Ahí también tenemos que tener mucho cuidado para no faltarnos al respeto. Sí, a veces en las discusiones se nos sale uno que otra cosa que, lo que decíamos antes, ¿no? Las cosas que traemos guardadas, y a veces hasta con insultos y todo va subiendo de nivel, y no, eso ya va de mal en peor, va a terminar fracasando, ¿no? Por eso precisamente estos son los puntos con los que podría terminar una relación. Otra cosa, no debemos dejar de ser cariñosas. Muchos hombres esperan tener una pareja que se preocupe por ellos, que los cuide y que los mime. Y a veces, bueno, hemos visto en la actualidad que muchas mujeres, o no sé si a ustedes les ha pasado, tendemos como a poner una barrera en la que para no ser como, para no estar vulnerables a las, pues a los, a la pareja, a la persona con la que estamos compartiendo una relación, pues tendemos a esconder todas esas cosas en las que somos más tiernas, más cursis, hasta dejamos de decir lo que sentimos para no exponernos. Pero esto, fíjense, chicas, si nosotros no damos, pues puede ser que tampoco ellos lo hagan, ¿no? Así que mostrémonos cariñosas, no tengan miedo. Y después de escuchar toda esta lista de puntos que nos están sugiriendo cómo tener el novio ideal o la relación perfecta, pues vamos a llegar a nuestra conclusión. Chicas, ¿cómo sería nuestro chico ideal? Uy, tenemos tantos ejemplos en Hollywood. Alto, delgado. Pues hay de todo, ¿no? A todas les gusta algo diferente. Lo importante, como decíamos, es que les guste precisamente. Así es, las mujeres buscamos hombres que sean buena onda, gente amable, comprensivos y que puedan proporcionarnos seguridad y confianza en el futuro. Y por supuesto, fuertes, ¿o no, chicas? Claro. Como señala en un fragmento en el Cantar de los Cantares, mi amado es fresco y rubio, distinguido entre millares, sus brazos, barras de oro, sus piernas, columnas de alabastro. La decisión de amar se toma cada día y la elección de la pareja es una de las más importantes de nuestra vida. Es tan importante asegurarte de que la persona que piensas elegir sea honesta, que ambos tengan amor verdadero, que tengan suficiente madurez. No es preciso apresurarse, es una decisión tan importante que debemos tener tiempo para orar y meditar. Y sabemos que reflexionaron en muchas cosas ahorita que escucharon el tema, y también nos pueden escribir lo que piensan. Si algo no les pareció, también pueden escribirlo. Si algo quieren aumentarle, también lo pueden escribir. Nuestro email es mujeresamor-medio-mexico@hotmail.com. También nos puedes mandar mensajes al teléfono celular 272-146-8595. Nos está sintonizando en www.generacionradioactiva.com. Te recordamos los premios, los obsequios, si tú nos escribes lo que piensas, alguna anécdota o lo que tú nos quieras comentar sobre el amor o sobre lo que acabas de escuchar. A Ahí contáctanos en www.generacionradioactiva.com y escríbenos. Bueno, y en nuestro siguiente espacio musical aquí entre mujeres, te recomendamos que escuches Es tu amor con Mónica Rodríguez. Por tu sangre yo puedo vivir y tu perdón lo siento. Te llevaste todo mi sufrir y en ti todo lo tengo. Ahora te doy todo de mí, pues me amaste primero. Mi vida entrego a ti, tu sacrificio no tiene precio. Por tu amor, por tu amor, se sanan mis heridas, vuelvo a la vida. Por tu amor, por tu amor, resucita mi alma. Todo esto es por tu amor. Tu sacrificio me hizo entender lo que por mí tú has hecho. Con nuestro pensamiento de bien. Dice así: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esto lo encontramos en 1 Corintios 13:4. Y pasando ya a nuestra cápsula de curiosidades entre mujeres, escuchemos a Claudia Galicia. ¿Sabías que un estudio realizado por científicos revela que las mujeres se enamoran 7 veces antes de casarse? ¿Sabías que las mujeres tardamos 13.000 segundos para saber si alguien nos gusta o no? ¿Sabías que el 65% de las mujeres tuercen la cabeza al lado derecho cuando dan un beso? ¿Sabías que la mujer que besa a su esposo en las mañanas tiene el chance de vivir 5 años más que aquellas que no lo hacen? ¿Sabías que en un día de los enamorados el 15% de las mujeres se mandan flores ellas mismas? ¿Sabías que en una encuesta realizada en un sitio de internet reveló que el 95% de las mujeres afirmó que constantemente revisa los perfiles de su ex en Facebook para ver las actuales parejas que tienen? ¿Sabías que el 85% de las mujeres piensa que lo más importante es poder confiar en su pareja, mientras que los ingresos y el nivel de estudio quedan relevados en el segundo plano? ¿Sabías que solo el 28% de las mujeres piensa que puede encontrar una relación romántica en alguna red social? ¿Sabías que los anillos de compromiso a menudo se colocan en el cuarto dedo de la mano izquierda, ya que el dedo contiene la vena que va directamente al corazón? ¿Sabías que la canción de amor más antigua data desde hace 4.000 años en un área entre el Tigris y Éufrates? Esto fue Curiosidades entre Mujeres con Klaus. En la recomendación de cine, la película A Prueba de Fuego. En esta obra cinematográfica vamos a encontrar una historia que gira alrededor de un bombero, su esposa y las diferentes dificultades por las que tienen que pasar para salvar su matrimonio. Además, los papeles que juega la familia, los amigos, compañeros de trabajo, en sí, todo lo que nos rodea. Todo esto dirigido a lograr transmitir un mensaje de motivación a todas aquellas parejas que hoy viven esto. Y además, a preparar a los jóvenes que en un futuro formarán una familia, para lograr una prevención de estas circunstancias. Y no solo como matrimonio, sino como cualquier otra relación sentimental de familia. Chicas, se ha terminado un programa más aquí entre mujeres. No olviden los lindos regalos que tenemos para ustedes. Contáctanos a través del Facebook. Recuerden que para el primer lugar hay un dije y unos aretes de oro laminados. Segundo lugar, un CD. Y para el tercer lugar, un pase doble de Cinépolis. Sintonízanos la próxima semana por www.generacionradioactiva.com, 10:30 p.m. hora de México. Estuvimos con ustedes Sue Barrientos, Liz Conde y Beca Beristain. ¡Hasta la vista, ladies! Es duro caminar, triste y en soledad, con tantas dudas que en tu mente están. Tu mano tomaré en el largo transitar. Recuerda que solo no estás cuando cuando ya no puedas más, te abrazaré fuerte, te daré mi amistad. Cuando necesites de alguien, cuando ya no puedas ver, las nubes se irán y el sol saldrá otra vez, porque ayer estaré. Desde mi corazón pido un deseo, un milagro celestial que quite tu dolor. Y en mis oraciones siempre estarás. Recuerda. Es